nombre no importa. Bienvenidos al tercer episodio de El Nombre No Importa. Y estamos grabando a las 8:26 de la madrugada del sábado 19 de noviembre. Esto no se debe de hacer. Goyomani, ¿cómo estás? ¿Cómo que de la madrugada? No me digas eso. No es el sol todavía no sale, Goyomani. Para mí sale a las 10 de la mañana. Esto no se hace. ¿Neta? ¿A las 6 de la mañana? No, a las 6 de la mañana ya hasta las gallinas pusieron. A las 10 de la mañana me levanto, puntualito. No, a las 8. No, es que, a ver, aquí dicen las malas lenguas o las buenas, quién sabe, porque con eso de que hacemos juicio cada ratito, que el que a quien madruga Dios lo ayuda, ¿no? Digo, no sé quién sea Dios. Pues a mí me ayuda más a las 10, no a las 8. A ver, ¿sabes cuál es la hora promedio para empezar a trabajar? Como las 7, supongo, algo así. No. Hay algo que se llaman servicios. Y sobre todo los servicios mercantiles. Y los servicios mercantiles comienzan a chambearle, por lo menos, así exageradamente promedio, a las 4:30 de la mañana. Gente de campo, bueno, gente de transporte. Damos un poco. Oye, además, bueno, no sé, yo la otra vez estaba escuchando, vi un video en el que decía, esto de despertarse temprano también es como que un valor nuevo, o sea, moderno de que, bueno, te levantas temprano, trabajas más y por eso eres más valioso, pero que realmente no es así como que algo que te beneficie mucho. Más si eres como yo, que te levantas a las 10 de la mañana. Bueno, pero es que, a ver, el detalle no es aquí, bueno, según los estándares comerciales, ya no es tanto el tiempo, sino, ¿cómo le podríamos llamar? La eficiencia. Hacer más con menos, ¿no? Entonces, aquí el problema es de que no es tanto lo que los jefes digan de más con menos. O sea, ellos lo confunden de trabaja más y te pago menos, ¿no? Entonces es el problema. No, aquí lo que no saben ellos es que haces más trabajo, te pagan más porque eres eficiente haciendo con lo que se pueda, ¿no? Entonces, pinches patrones, paguen más, no sean culpables de que sus trabajadores se enfermen o se estresen y después tengan que conseguir a otro de servicio social, que no sabe hacer nada. No, no es cierto, sí saben hacer cosas. Ay, no, ya me estoy aquí pues no, sí, quemando. Yo estoy en contra de levantarse tan temprano. Yo creo que cada quien debe de levantarse como a las... Es más, todavía a las 9 es temprano. Oye, pero tenemos la voz sexy a las 8 de la mañana, ¿no? ¿Cuál? Mis ojos todos con lagañas, no puedo abrir los ojos y todo. Y no manches, no. Ay, bueno, pero estamos hablando, güey. Es más, creo que ni López Díaz se levanta todavía, así que... No, sí. Antes, ¿eh? Ese güey te empieza su noticiario, ¿qué? Bueno, su pseudo noticiario a las, ¿qué? 6 de la mañana, los sábados. 6, sí. A las 6 ya está. 5:55 comienza. Entonces yo me imagino que va a llegar con su equipo completo como a las 4:30 de la mañana, más o menos. Sí. No, sí, hay que preparar todo antes de... Así lo siento ahorita, estamos así como a las 4. Todo calmado, todo sereno. Como si no pasara nada, ¿no? Y lo pagó el más sábado. Entonces, pues bueno. Gracias, Goyomani, por... Bueno, pero la virtud. Ve el lado positivo de la situación. Estamos en horario de invierno. Eso significa que ahorita ya serían las 9:30 de la mañana en el... Eso es falaz, Goyomani. Si cambias el horario son las 8, no pasa nada. O sea, ahorita son 8:30, no pasa nada. Sí, pues cambias solamente el horario, no es más temprano porque llevas durmiéndote así desde hace rato. Bueno, eso dicen. Yo sigo insistiendo que nos roban una hora una vez al año y que después nos las devuelven, pero pues ya para qué, ya. Esa hora de hecho, el cambio de horario no tiene muchas ventajas realmente. Y menos ahorita porque los días de por sí se hacen más cortos por ser invierno y todavía te lo acortan más. Ahorita ya a las 6 ya está de noche, así vil. Pagas más luz en el horario de verano en la mañana y pagas peor luz ahorita por la sembrina. Yo creo que es un negociazo esto, ¿no? Sobre todo para la cuestión energética. Eso de que... Yo creo más bien porque realmente no hay un ahorro de luz significativo. Y de todas maneras, en la noche prendes la luz porque llegas a tu casa ya de noche, sea horario de verano o de primavera. Pues vamos a empezar con una cancioncita, ¿no? Para que ahorita empezamos a calentar motores, porque si no, esto se nos va. ¿Quién empieza, tú o yo, güey? Tú, Coyomani, a ver. sale. En esta ocasión hay un hay 25 canciones que estuve apartando desde hace 5 minutos antes de empezar esta grabación. No, claro, se juntan con las de la semana anterior. Entonces, pues hay 25. Yo espero que se estandaricen 25 y no llegue a 100, porque si no esto se va a poner peor. Un número del 1 al 25, Vladimir. El 3. Bueno, este es un blues. Hasta ahorita vas a decir, ya otra vas a empezar con Yomani. Pues sí, es un blues de que se llama así, blues de Tsuyoshi Yamamoto Trio. Vamos a empezar con esta cancioncita o pieza, porque por ahí me acuerdo que decía Marco, a quien mandamos un saludote allá, el ingeniero allá de Tele Ciudadana, un saludote, que luego me decía cuando empezábamos este proyecto de La Trampa del Tigre, que ya va a cumplir, ¿sabes cuánto tiempo? Como 2 años. 3 años, güey. No manches. Ya en enero cumplimos 3 años. Este chiste fue que cuando comenzamos ese programa de jazz, él me decía, no es canción, se llama pieza. Y luego llega el maestrote, conté mi luz cuna porque está medio chaparrito. Saludote si es que escuchas esto. Decía, no, Marco, sí es canción, todo el jazz o el blues tiene letra. Y era una peleadera ahí bien bonita. Pero bueno, entonces vamos a escuchar esta primera propuesta. Y depende también, por ejemplo, el blues es estadounidense y todas las piezas, ellos no les dicen musical pieces, les dicen songs. Ajá, entonces, por lo menos el blues es una canción desde su raíz, de cómo lo llaman los gringos. Pues en sí, todo lo que tenga letra y voz es canción, entonces... Ah, no. ¿Y qué tal si tiene silbidos? Ah, bueno, ya estamos hablando de otros estilos de canciones. Exactamente. Me tengo que defender. Vámonos con esta propuesta y ahorita regresamos a la filosofía de las canciones, ¿no? Sí, no manches, eso es un temazo. Vamos y ahorita regresamos. Thank you. Estamos de vuelta en El Nombre No Importa, el único podcast que graba al mismo tiempo que López Díaz. Híjole, te paro. Oye, le estamos dando publicidad de gratis a ese cuate, no manches. Oye, pero sí es cierto. Más de la que ya no necesita. Oye, pero sí es cierto, a estas horas está transmitiendo ese güey, no manches. No es de Dios esto. Sí, yo insisto, esto no es de Dios. Pero bueno, sigamos con los temas de hoy. Pero quería ser Manny, ateo, la semana pasada no tuve mi sección de la gente cagante de la semana y me disculpas, pero ahora tenemos doble play. Pues sí, la ¿no? gente cagante de la semana, ¿sale? Yo tengo como a cuatro, pero a ver, echa dos. Resulta que, bueno, yo uso mucho el transporte público. No soy como tú que uso el coche para el Oxxo. Oh, entonces, Ajá. Bueno, pues no sé dónde nos escuche la demás gente, pero por lo menos donde yo vivo, por 6 pesos obtienes muchas cosas, no nada más el transporte. Tienes baile, porque ponen las cumbias así súper altas. Te venden cosas, te van a vender de cosas. Tienes entretenimiento, se suben los payasos. Tienes de todo, ¿sí? Entonces, por 6 pesos, y en la noche, a las 10, ya tienes antro, porque prenden sus luces azules. Entonces, 6 pesos te alcanzan para un montón de cosas. Puedes ir comiendo, etcétera. No, aparte, hay crítica social. Luego se suben los raperos y también, ¿eh? ¿Cuál crítica social, Coyamani? Pero bueno, ¿cuál? Ese a no ver, es el punto. ¿Cómo estoy que bien no? Con el, a ver, espérate, ¿cómo que no hay crítica social? Agarran y dicen, a ver, denme una palabra. Y luego empiezan a criticar a la gente, que porque cómo viene vestida, que según viene sentada, que según el trabajo, o sea. ¿A poco eso no es una crítica social? Por lo menos a los pasajeros. Pues no sé, yo difiero ahí. Ahí a lo mejor tiene que ver un poquito con lo que te voy a decir. Hace una semana se subieron 2 payasos. Ves que ahora también ya se usa que los payasos, para que los escuchen más y no griten tanto, tienen sus bocinitas y tienen su micrófono de diadema y ya hablan y se oye más fuerte, ¿no? Entonces estos 2 payasos comenzaron a hacer su acto. Y bueno, quien quiere le pone atención y quien quiere no, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Por lo menos sí se esforzaron en ese aspecto y sí hicieron un acto grandote como de 15 minutos porque tardaron desde el mercado hasta casi el centro. Ahora, no es que más. Pasos. Entonces echaron, sí, se echaron su show así grande. ¿De qué Hollywood? La cosa está cuando terminaron el show y comenzaron a pedir dinero. Igual, quien quiere les da dinero y quien quiere no, quien quiere les hace caso y quien quiere no. Y el camión estaba medio lleno o medio vacío, dependiendo de tu postura filosófica. Y... pues se detuvieron con una señora a pedirle dinero, ¿no? Entonces, yo tenía los audífonos, pero sí logré ver que la señora les decía algo así como que no tenía dinero. Y entonces llegaron los 2 payasos y se le acercaron y le dijeron, a ver, bueno, no tiene dinero, entonces, regálenos una sonrisa. Y ya le hicieron que le sonriera o algo así y le dijeron, bueno, entonces nada más, le recuerdo que si sale sin dinero, pues mejor no salga. Y todos, jajajajaja. Entonces ya... pues humillaron a la señora, ¿no? Por no llevar dinero, o si llevaba, por no darles a los payasos. Y ahí están. Y esos 2 payasos se llevan el premio, el primero a la persona cagante de la semana, porque qué forma tan grosera de hacer eso, ¿no? Tan agresiva, o sea, ¿no? Pues quien quiere les da y quien quiere no. Prácticamente cada viaje se sube a alguien y no puedes estarle dando. ¿Qué tal si la señora siempre va a ir a otros 3 camiones? ¿Quién sabe? Esa fue una manera muy grosera de pedirle dinero. Y te digo, el camión estaba ni lleno ni vacío, entonces obviamente no les iba a dar, no se iban a llevar la millonada. Y por una señora, o sea, con una señora se ensañaron, es como algo muy, una agresión, pues, se llama como pasivo-agresivo, ¿no? Así como te digo, así como por abajito del agua, algo que no estoy de acuerdo, pero te lo digo mal. Entonces, no. A ver, primero lo que tenemos que aquí aclarar es que lo que hacen estos cuates es violencia, y es violencia verbal, claro, porque pues esa es su chamba. Pero creo que muchos de los payasos que están trabajando en porque sí, es una chamba, no es un trabajo, pero desgraciadamente lo hacen de manera muy violenta. Yo creo que si cambiaran esos pequeños detalles, sería ameno el escuchar a los payasos en el transporte público. Desgraciadamente no lo son. Y no sé si escuchaste hace tiempo la noticia de que los quitaron ahí del Zócalo. Ves que después se fueron ahí por ahí de la 8, más o menos, a dar su... Ahora están en el Parque del Carmen. Ahora imagínate. Entonces, el problema es de que sí, mucha gente los iba a ver, ¿no? Inclusive, pues, ni modo, si vas en el camión, como en este caso, pues te los chuteas y ya. Pero violentan demasiado a las personas. Y yo creo que tiene que ver mucho con violentan tu espacio, violentan tu... Uh-huh. tú todo. Si de por sí ya el camionero te va violentando con sus cumbias a las 7 de la mañana, bueno, no, escuchan a López Díaz, pero terminando López Díaz ya empieza la 24 horas de cumbia ininterrumpida. No es cumbia, es así súper fuerte. No es cumbia, es banda, güey. No. Bueno, yo conozco así como que mis rutas de confianza, las que siempre tomo. Y principalmente te puedo decir que el 90% es cumbia, el otro 10% es banda y como 0.01% es cualquier otra cosa, pero el 90% es cumbia, por lo menos en las que yo tomo. Uh-huh, okay. Y te digo, la ponen súper fuerte y ya te van de por sí ahí aturdiendo y se suben estos payasos a querer que los escuches. Ahora, la gente que se sube por donde yo estoy sí es muy buena onda, es muy buena onda porque sí los escucha y sí les pone atención y les responde y bla, bla, bla, y les da dinero. O sea, son muy buena onda, uh-huh. Neta. Porque yo una vez me volteo y ni les hago caso. Pero mala la onda. Gente de ahí sí les hace caso y se portó muy, muy buena onda. Como para que, porque no llevaba a una persona dinero, ya te estés ensañando con ella a exponerla enfrente de todos, ¿no? Uh-huh. A ver, a mí me tocó una experiencia así ahorita que hablas de los payasos. No me acuerdo con quién iba hace tiempo, pero bajábamos de la Cocota, allá por donde está Marco. Y el chiste es de que agarramos el Zaragoza, si no mal recuerdo. Y de repente, pues con Alba, que mando un saludito, Albita, íbamos en el Zaragoza, ella se tenía que bajar por ahí cerca, y yo me tenía que seguir derecho hasta la Capu, pero el punto es que de repente se suben dos payasos ahí por San José, creo, y agarran, se suben, pero son de esos payasos, o sea, ahorita como los que mencionas, pero yo creo que todavía aún más cagantes, güey. Porque empiezan a ofender a las personas. Y eran dos. Entonces, haz de cuenta que hacen como tipo asalto express. En el que se sube un payaso, se queda enfrente, ¿no? Para que todos lo vean. Y el otro se va hasta al fondo, hasta atrás. Y entonces es un diálogo entre ellos. Pero entre ese diálogo empiezan a golpear, ¿no? Al que se deje, ¿no? Entonces en eso agarran y un pasajero que iba exactamente a la altura de la puerta de atrás para bajar. No sé qué le dicen los payasos y este cuate no contesta. Y agarra y le dicen, ya no seas mamón, güey, no mames. Órale, responde, tienes que seguir con el espectáculo, ¿no? Ese pinche jetota, ¿qué? Y entonces ese cuate agarra, medio se acomoda, o sea, se sienta, digamos que más o menos en donde iba. Pero en eso, no sé por qué, pero como que le machuca con el hombro la mano al payaso. Uy, hubieras visto. Agarra y se empieza a victimizar este cuate así de, güey, me machucaste, cabrón, no, y entonces empezó a hacer ahí un relajo, pero pues uno creía que era parte del chiste, ¿no? Que agarran y que empieza a decirle, ¿qué te pasa? Y entonces el otro payaso agarra y le dice, bájate, güey, bájate, y así lo empezaron a amenazar, cabrón. Lógico, el pasajero pues agarra y se quedó sentado. ¿Qué cosas decían los payasos? O sea, ¿cuál era su chiste? No, de repente ya no había chiste. No, nada más agarraron y le dijeron, es que tienen su cara de serio como ese señor. Sonría, pero como no sonrió, así como ahorita me dices de la señora que mencionas, no sonrió, pues iba pues no sé, muy serio. Pues que agarra y los payasos se le empezaron a poner así al tú por tú. Ya que agarra el chofer y dice, ¡ey, ya, bájense! Dice, no, ahorita le partimos su madre a este güey, quién sabe qué. El chofer los bajó. No los bajó, nada más les dijo, ya bájense, güey. O sea, ya nada más para mediar, ¿no? Pues en eso, que agarran otros dos pasajeros atrás y que se levantan, güey. Y entonces agarra y dice, a ver, cabrón, no seas putito, disculpen la expresión, Y se bajaron los dos payasos. En eso, el chofer que se arranca y hasta empezaron a patear la unidad, estos payasos. Entonces yo me quedé así de... ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está supuestamente la felicidad que comparten? Yo he visto a la mayoría, por lo menos en los dos, tres experiencias que he tenido de payasos en el camión, con de ese tipo, que son muy violentos, pero muy, muy, muy violentos. Y no sé si sea algo característico de ellos o no, pero eso es lo que a mí me tocó. Ya tiene como un año más o menos. Yo creo que lo que pasa es que están como evolucionando, porque si te fijas al principio, los primeros recuerdos de gente subiéndose al camión para hacer algo, eran las gentes que se subían a vender los discos, ¿no? Como con 100 canciones en MP3 y bla, bla, bla, ¿te acuerdas? Sí. Entonces se subían con su bocina igual, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues la gente se cansó, supongo, porque ya no hay muchos y los que hay ya casi no venden, o sea, son muy poquitos. Uh-huh. Después, ¿qué sucedió? Pues se subieron los payasos y tenían, de hecho, el mismo acto, o sea, A mí me tocó varias veces en el día que escuchaba el mismo chiste dos o tres veces de ida y de regreso. Porque es en el mismo acto, ese que dices tú, el de no se puede subir y no sé qué. Uh-huh. Bueno, después de eso, ¿qué pasó? Ya se subían también las personas a cantar, los merólicos que se suben a vender cremas, los que venden libros, etcétera. Como que se diversificó y como que los payasos ya también como comenzaron a chocar. Y yo creo que tuvieron que hacer eso, ¿no? Como que llamar la atención, decirles que les contesten, así. Hay unos que sí te hacen reír mucho, pero hay otros que de plano no la arman y ya, o sea, ya te sabes el chiste, ya sabes lo que te van a decir, etcétera. Entonces, yo creo que es como que la evolución y esperemos, Goyo Mani, que, o sea, yo entiendo por qué lo hacen, pero pues no sé. Por ejemplo, yo creo que ya el grado más grande de cinismo es las personas que se suben con su aromatizante a echarle al camión, ¿no? No, es que esos, a ver, tienen plan con patos. A ver, primero es para, ¿cómo le podremos llamar? Literal, aromatizar en este caso sería como cubrir la violencia que traen contra los choferes. En sí es como su paga de cuota para pasar tranquilamente por una calle de Puebla. Es como el de, como los checadores, ¿no? ¿Ves que últimamente ya hay más? Es que, bueno, no son checadores, son los que te echan el grito de que tal unidad va cerca o va lejos, ¿no? Para que tú decidas si le pisas o no para quemarlo o no. Pero estos cuates lo único que hacen es pedir cuota, literal, para que no asalten a tu pasaje. Entonces, ¿qué hacen? Pues nada más agarran y dicen, oye manito, ¿me das chance? Y los otros, pues quien accede, porque a lo mejor lo conoce o algo así, dice, pues órale, va, y te baña literal los zapatos de un aromatizante barato de esos de 2 pesos, si bien te va. Si no, hasta en la cara, no sé si te ha tocado. Pero estos cuates lo hacen, yo lo he visto, no sé, a lo mejor es mi interpretación, ¿eh? Porque aquí por la clínica 1, ahí en la 11 y la, ¿qué sería? La 13, ya se estaba peleando uno de la 60, de la, ¿qué es? De la 23, ajá. Y un cuate que estaba ahí le dijo, oye, te dije que no echaras tu porquería esa. Dice, ahorita vas a ver, ¿a qué horas terminas, güey? Dice, vétale, quién sabe qué. Y agarra y dice, acabas a las 2 de la tarde, ahorita nos vemos. Y que se baja. Yo así de, mangos. Entonces imagínate, así de violento está Puebla, pero pues no pasa nada. Eso también lo comenzaron a permitir desde un inicio, porque, o sea, Los únicos que han subido o no el pasaje son los camioneros. Uh-huh. Y desde un inicio, porque me tocó en el Boulevard 5 de Mayo y para subir a la 12, en San Francisco, que se subía igual un tipo con un atomizador, con limpiador ahí, ya te echaba en el piso y según le limpiaba el tablero y lo que sea. Y le daba así como 2 pesos cada vez que echaba esa cosa. O sea, ¿cuánto te puedes gastar en echar el limpiador y en limpiarle el mendigo parabrisas, el tablero? Entonces, eso lo comenzaron a permitir porque eran todo el montón de camiones que se subían ahí. Uh-huh. Ahora, no se suben a todos. Yo creo que se suben nada más a rutas específicas, que son los que los dejan, supongo, ¿sí? Entonces, ¿con quién podrían estar coludidos estos limpiadores para que los asaltaran? O sea, yo creo que no es así de sencillo. Pero sí es mucho culpa de los camioneros, o bueno, de los choferes que permitieron eso desde un inicio y que ahora ya no los pueden parar porque ahora ya se sienten muy salsas, amenazando a los mismos choferes. No, y así sí podemos hablar de más fenómenos que pasan en el camión. Por ejemplo, el último fue el de los centroamericanos, ¿no? Que ese fue como el boom de el segundo tercio de este año. Un montón de supuestos, digo supuestos, centroamericanos, que luego ahí ya escuchabas un tonito entre cubano, veracruzano, casi casi, pero no centroamericano. Caribeño estándar, ¿no? Exacto, entonces yo me quedaba así de, ¿neta, güey? Y o sea, según decían, nada más porque repetían la palabra hermano, digo, pues qué, por escuchar Calle 13, ya con eso ya le hicieron, ¿no? Ese fue como otro, digamos, otro fenómeno en el cual como que ha ido desapareciendo, como que no pegó, ¿no? Pero... Es igual, ¿no? Híjole. Hubo un momento en el que sí se subían diario. A diario a mí me tocaba que hubo que se subía diario una persona que decía que era indocumentada y que tenía que irse de acá, pues. Uh-huh. Y de repente ya no me ha tocado. No sé si también sea la temporada, si no sé. Yo quiero creer que sí eran personas que sí necesitaban ese dinero, porque a la mayoría yo sí les daba. Prefiero eso, que o sea, sé la chinga que es de irse desde aquí hasta Tijuana. Entonces preferí creerles en ese caso, pero pues por lo menos a mí los que sí me tocaron sí parecían auténticos salvadoreños. Pues el chiste aquí es de que en el camión te puedes encontrar payasos, artistas, porque hay muy buenos. Hay unos que la neta dices, ¿en serio estás cantando en un camión? Deberías estar en otro lugar, en un café por lo menos. Hay personas que te suben a violentar, hay otras que... De la neta, ¿sabes cuál es lo más chistoso que me tocó una vez? Agarrar la ruta 38 y agarra uh-huh. y se subió un señor y empieza a dar como que un mensaje de Dios, ¿no? Cosa que a mí en lo personal uh-huh. Como que no me gusta, entonces me puse los audífonos. Pero entre esos silencios de la canción escuchaba cómo decía: "Yo no les vengo a pedir dinero, yo solamente les vengo a ofrecer estos lapiceros, ¿no? Ya si ustedes me quieren comprar uno, yo se los voy a pagar y no sé qué". Y echaba un mensaje así, ¿no? De optimismo, ¿no? Bueno, ya pasó. Y era muy amable el señor. Ya grande, muy amable. Pues lo que hacíamos muchos era darle la moneda y regresarle los lapiceros, ¿no? ¿Por qué? Porque te lo pedía tan amablemente que decías, no, pues la neta sí lo necesita, ¿no? Y no hacía falta de victimizarse, al contrario. Yo me acuerdo que cuando hasta lo veía decía, a ver, espérate, de una vez voy sacando unos pesos, ¿no? Porque la neta, era agradable escuchar a ese señor. Ya estaba grande, ya no lo he visto, bueno, ya casi no he tomado esa ruta tan seguido, pero era agradable escucharlo. Entonces, hay de todo en los camiones, hay de todo, yo creo. Y eso es lo bonito y lo malo. Yo creo que el punto es que hagan cosas diferentes, porque si ya se van a subir los payasos, pues que intenten algo diferente. Sí, a mí, sí. En lo personal, no me gusta que se suban a cantar ni los payasos porque gritan y tengo que llevar audífonos más grandes para no escucharlos. No es que les haga el feo, pero realmente no me subo al camión a escuchar actos de payasos ni de canciones. Los respeto porque los dejo hacer lo que tengan que hacer, pero pues también luego yo creo que me ven con audífonos y se separan junto a mí porque creen que no los sé escuchar. Bueno, para los que alguna vez cantamos en camiones, tu comentario será tomado en cuenta. Nos vemos bajando del camión. Te veo a ti, Coyomani, cantando en un camión. Te voy a sacar del camión porque... Eso fue hace muchos años. Pero bueno, vámonos. El punto es ese, que hagan cosas diferentes. Y aparte traes otra persona castrante de la semana, ¿verdad? Ah, sí. La segunda va a ser más polémica todavía. Este es como que... Leve. Como que entrando. La segunda va a ser un poquito más polémica. Pues vamos con una canción y dos, porque ves que se ponen de a dos. Pero creo que ya me tocó a mí, entonces toca a ti. ¿Cuál vamos a poner? Dale, pues vamos a empezar con la propuesta de la semana. Igual, esta es otra historia en sí misma. No sé si te tocó a ti, Coyomani. Bueno, seguramente. Cuando yo era niño, tenía como 5 o 7 años. El único canal que yo tenía acceso era el canal 5. Era el único canal, porque todos los demás eran canales aburridos. Y resulta que cada 15 días, cada semana, íbamos a la casa de mi abuela a una reunión familiar, a estar ahí todos, bla, bla, bla. Pero pues yo era el único chamaco que estaba ahí, bueno, de mi edad. Y pues lo único que podía hacer era aprender la tele y ver el 5, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que estaba mucho eso de la trilogía 5 y te pasaban películas de acción y bla, bla, bla? Sí, los sábados, sí. Ajá, los sábados, y te pasaban la trilogía de Alien, o la trilogía de Terminator, o la de Depredador. Volver al futuro también, eso estaba bueno. O Volver al futuro, exactamente. Entonces, pues la propuesta de esta semana se llama Synthwave. Trata de emular todas esas canciones de aquellas épocas, de esas películas de acción. Y vamos, esta canción se llama Disco Planet de Laserhawk. Y ahorita regresamos a comentar un poco de este género. Sale, entonces vámonos y ahorita regresamos. We'll be right back. ya estamos otra vez aquí. Ya estamos. El nombre no importa. Bueno, está ¿qué buena te pareció, Coyomani? ¿Te trajo tu infancia? No, pues es que este, digamos, este estilo es como... Y es lo que ahorita la propuesta que les voy a traer un poco más adelante. Es como cuando escucho los discos de vinil de mi jefe, porque tenía muchos de este estilo, de los años, ¿qué serán? 70s más o menos. Escucha un tipo disco, no sé si me equivoco, Vladimir, pero ajá, me hizo recordar esa sí, parte. Sí, es como una mezcla, ¿no? Entre el... Entre los 70 y los 80. De la época entre donde se acababa el disco y empezaba la música de sintetizador de los 80. Es como un híbrido. Sí, entonces esa parte, pues lógico, pues uno que nació en los 80, pues uno pues tiene que pues escucharlo a fuerza, ¿no? Es parte de nuestra niñez, sobre todo temprana. Ahí sí, ya me salió aquí lo... Pues te digo, no sé, coño, a mí me gusta mucho este género porque precisamente... No sé, como que activa algo inconsciente en mí de toda esa época, de cuando pues lo único que tenías acceso era solo al Canal 5 y ni modo, te chutabas las 3 de Alien porque no había otra cosa. Entonces se te quedaba guardado así mucho esa música, te digo, de Terminator, de Alien, de Depredador, todas las de Schwarzenegger, Escape de Nueva York, todas esas que pues, te chutabas porque no había de otra. Y esa musiquita se me quedó como inconsciente. Y ahorita me gusta mucho. Y hay muchas canciones muy buenas de este género. Y me gusta porque esa atmósfera como oscura, ¿no? Ahorita que estamos, ya son las 9 de la mañana. Bueno, ya salió el sol. Pero a mí me gusta escucharla. Todo este género como a las... Pues ahorita ya que oscurece, que son las 6. Está bien chido, ¿eh? A mí me gusta mucho este género synthwave. Por esa atmósfera, te digo, como que sí los rescataron muy bien. Y no sé, qué mejor época para vivir ahorita que puedes... Que hay tantas cosas, Coyomani, que hay tantos géneros tan raros que... O sea, de tanta gente que hay, sí se hace un nicho de gente que se vuelve adepta a géneros así raros, ¿no? Como este. Es que, bueno, a ver. Primero, ese estilo también fue adoptado por muchos videojuegos. Llamémosle Atari, llamémosle... Saga, bueno, hasta digo Sega, perdón. El chiste es de que estos soniditos, como bien mencionabas, eran como muy electrónicos, ¿no? O sea, lo podías escuchar en pequeños detalles, como por ejemplo, esto del modem. Todavía te tocó conectarte a 56K. Ah, como no, sí, era un... No podían llamar a mi casa porque se cortaba, se iba la conexión. Sí, o sea, o hablaban por teléfono o te conectabas a internet, ¿no? Y aún así te cobraban los dos servicios esos hijos de su mamá. Pero el punto aquí es de los soniditos, ¿no? Son muy característicos de finales de los 70 y de los 80. Y claro, cuando ya llega la consola de Super Nintendo por ahí del 91, más o menos, 92. Bueno, estos soniditos quedaron como emblema exactamente de los años 80. Entonces, si tú escuchas una película como la que mencionabas, pues no vamos lejos, la de Volver al Futuro. Es muy característico escuchar como algo futurista este tipo de soniditos, ¿no? Entonces, pues hoy en día, pues nada que ver, al contrario. Dices, ¿de qué es esto? De los 80s, ¿no? O sea, ya quedó en el pasado. Pero en aquel entonces se percibía o se sentía, pues que sí, uno iba a estar en el futuro. Sí, ¿no? Sí, ay, sí, sí. Pero es bonito. Pero bueno. No sé, es... Y raro, y hablando de... Y podemos hacer otro... Ajá. Sí. Digo que podemos hacer otro especial porque la música que está haciendo de videojuegos tiene otro nombre, se llama chiptune. Ah, mira. Es otra rama también muy amplia de música, porque hay chiptune muy, muy ortodoxo, o hay chiptune mezclado con electrónica, mezclado con synthwave, mezclado con etcétera de cosas. Entonces, digamos que es como su propio género en sí mismo. Y el synthwave se deriva... yo siento que se deriva del Vaporwave y toda esa onda, que también vamos a hacer un especial de Vaporwave porque también me gusta mucho. Uh-huh. Pero es amplio, Coyomani, es amplísimo toda esta onda de música. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué nos vas a pasar? Ah, bueno, porque lo que en ese entonces, ahorita que te mencionaba de los 70s, había canciones que pues para mí eran raras, ¿no? Pues yo inclusive todavía tengo por ahí algunos LPs o algunos discos de estos de 64 revoluciones, si no mal recuerdo, si así se llamaban, o 32, no me acuerdo. El punto es de que me encontré con un disco igual de, en este caso, de música disco. Y había una canción que a mí me encantaba escuchar todo el tiempo cuando era pequeño, ahorita que mencionabas la cuestión de la niñez. Y después, con el tiempo, me encontré con que un grupo mexicano que toca supuestamente rock y dentro de sus letras hablan con mucho léxico, ¿cómo le podríamos llamar? Ofensivo, a veces misógino, a veces un poquito violento. No sé si conozcas a Molotov. Sí, iba a decir eso, ajá. ¿Hizo un cover de qué? Pues ves que hace tiempo, en un mundial de fútbol, creo que fue en el, a ver si iba a ser en el 2018, 2014, ha de haber sido como por el 2010, más o menos. Creo que sí fue en el de Sudáfrica 2010. Hicieron un cover, estos cuates, horrible, por cierto, malísimo, de una de las canciones. ¿No nos vas a pasar ese cover? No, claro que no, no voy a poner la de Molotov. Pero hicieron una versión en español. Y digo horrible, ¿por qué? Porque yo ya había escuchado desde hace años esta propuesta, pues si no original, sí, la más, bueno, digamos la más llegada, o yo creo que sí fue la original de ese entonces, de los 70s, y escucharla con Molotov, cuando le cambia la letra, cuando le cambian todo, digo, no manchen, le echaron a perder. Pero hay justicia. Y entonces ahorita vamos a poner esa versión de, se llama así el grupo nada más, Trío así nada más. Y se llama la canción Da, Da, Da. No sé si la habías escuchado. Sí, ya sé cuál es. A ver, vamos a escucharla. Sí, pero la original, no la de Molotov. Entonces, no. Ahorita no vayan a quererme matar por esto. Vámonos con esta versión. Me la encontré en la versión más chafa que se la puedan encontrar. Pues imagínense de cuándo es. Pero me encantó. Vamos a ponerla y ahorita regresamos con más aquí en El Nombre No Importa. Ajá. Thank you. estamos aquí otra vez en... El nombre no importa. ¿Cómo escuchaste esto? Es lo más raro que he escuchado en mi vida, ¿eh? Es lo que te iba a decir, está muy raro. Y estaba pensando en otros covers que hicieron, que hizo Molotov. Porque esta canción está en alemán, así, en tu cara, ¿no? Y dicen muchas cosas lo mismo, muchas veces lo mismo. Pero mi cover de Molotov es amateur, yo creo. Sí, me gustó un montón. Ah, no, es que hay covers que, la neta, hasta creo que mejoraron la versión original, pero esta, digo, yo prefiero esta, la alemana, que la que intentaron hacer ellos. No digo con todo respeto, pero es que, no sé, como que le quisieron meter, ya ves, esta crítica social y política y un montón de cosas. Y yo creo que eso como que le quitó un poco de, no sé, por lo menos qué a bueno los que escuchamos que la versión original, no me gustó. Qué bueno que sacas el tema a relucir de toda esta crítica que hace Molotov. Porque te iba a decir, ¿no? Hacen crítica social por una parte, ¿no? Y por otra parte, carrazos o algo así. No sé. El punto de esto es que no puedes ser totalmente congruente contigo mismo todo el tiempo. No creo que Molotov sea congruente consigo mismo, pero pues es parte de su desmadre, ¿no? Sí, es que pues tienen que comer, güey. Esa es la cuestión. Claro, claro. Pero bueno, el punto de hablar de esto es que vamos a pasar con la segunda persona cagante de la semana. Chon, o en este chon, caso, chon. El segundo... Grupo cagante de la semana. ¿Ahora es grupo? Sí. Vamos a hablar un poquito de lo de Molotov, ¿no? Porque, como tú dices, no, a lo mejor no te gusta el cover que hicieron de Da Da Da, que de por sí está muy rara esta canción, pero bueno, te digo, en mi caso me gusta Amateur, y realmente no es que me llame la atención y que yo diga, no, sí, Molotov tienen letras muy, muy desafiantes, muy, mucha protesta en sus canciones. No, es más como desmadre, ¿no?, de Molotov. Pero por lo menos ellos se aceptan así, ¿no? O sea, no les puedes echar en cara que sean incongruentes porque pues así es su desmadre de esos güeyes. El problema está cuando quieren ser realmente congruentes y terminan haciendo más daño del que hacían en realidad, ¿no? Y no vamos a hablar de los veganos, vamos a hablar de las rodadas que se están haciendo aquí en la ciudad de Puebla. ¿No te ha tocado, Cuyomaní, eso de los grupos que hacen rodadas en Puebla? Pues ahorita, como estoy en mi mini oficina, así como ratoncito trabajando, no, güey, la neta ya no me ha tocado eso. Bueno, vamos a poner... las rodadas se hicieron por varias razones. Una, la ciudad ya está creciendo mucho y se está perdiendo toda esta parte de explorar tu ciudad, de caminar por tu ciudad... Porque ya los coches están tomando mucho espacio, y eso sí lo entiendo. Entonces, uno de los métodos alternativos salió a relucir la bici, que en ciudades grandes también sirve como medio de transporte, porque te facilita, en vez de estar haciendo coches, el llevar tu bici a cualquier lado y ya transportarte rápido. Se retomó mucho aquí en la ciudad de Puebla, y cada fin de semana, me parece, no sé si es el viernes, en las noches, viernes o sábado, no estoy seguro, no me crucifiquen por eso, viernes o sábado en la noche... Se organizan grupos de rodadas, o sea, mucha gente con sus bicicletas y salen a dar un recorrido por el centro histórico en sus bicis. Y se hacen grupos bastante grandes, como de 40 a más personas. O sea, sí son grupos bastante amplios, niños, familias, chavos que se van así en sus bicis por todo el centro de Puebla a andar en su bici. Como forma de mostrar que la bici es un medio de transporte conveniente para la ciudad y que puedes hacer ejercicio en tu ciudad, puedes tomar espacios públicos para el desenvolvimiento y lo que tú quieras, todo eso está bien, perfectamente bien. No me opongo a nada de eso. El problema es lo que ocurre cuando esas rodadas empiezan su recorrido a las 7 de la noche o a las 8, que es cuando la gente está saliendo los viernes por la noche en pleno centro histórico. Y lo que hacen los grupos estos grandes es que tienen sus personas insignia, o no sé cómo se les diga, que se paran en las calles para que pueda pasar toda la comitiva de bicicletas. Entonces, obviamente, no pasan muy rápido y para dejar pasar a 40, 60 personas, pues es un alto o dos que se tienen que esperar las personas que están en su coche, ¿no? Y ahí es donde está mi problema. Se supone que están usando la bicicleta como medio alternativo de transporte, que es más sustentable, etcétera, pero están dejando cada que pasan una calle que el tráfico se detenga por uno o dos semáforos, no sé, hasta tres tal vez. Entonces todo ese tráfico que se hace está completamente tirando por la basura la eficiencia y la limpieza de la bicicleta, porque se están esperando los coches. ¿Sí? Desde el Zócalo, que es donde empiezan las rodadas, hasta el Boulevard 5 de Mayo lo han llegado a parar porque pasan por ahí. yo no me pongo a las rodadas, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si su principal, o bueno, uno de los principales puntos de usar la bicicleta es no contaminar, están contaminando más indirectamente, o directamente porque están parando el tráfico, que simplemente hicieran su rodada más tarde. A ver, es que aquí hay un detallazo. Ahorita que mencionas este tema, hace como un año más o menos, los amigos de... ¿cómo se llamaba este programa? En sí, espero no regarla, porque tenían un nombre en teleciudadana.com.mx y tenían otro nombre en Lobo Radio. Nada más le cambiaban ahí. Era Cultura, Ciencia y Biodiversidad, y creo que en el otro lado era Ciencia, Cultura y Biodiversidad. Saludos Paquito, Jorge y y Pisen, ¿qué onda? ¿Cómo están? En este programa, ahí de Lobo Radio, una vez invitaron a unos cuates, ahorita que mencionas esto de las bicicletas. Entonces sí, me ha tocado no estar de manera afectada, digamos, como los que mencionas en sus carros, pero sí en una entrevista con uno de estos grupos que están ahí en el Zócalo. El detalle aquí es de que ellos mencionaban que era por la salud de las personas, es decir, que hacían esta actividad para que las personas tomaran conciencia de su cuerpo, que también se dieran cuenta que es saludable andar en bicicleta, X, Y, Z. Pero lo que sí me he dado cuenta en estos grupos, y creo que en otros que defienden algo, lo que sea, pero que defienden algo, como que omiten o no quieren darse cuenta o ignoran, también puede ser eso, de manera voluntaria o involuntaria, de que lo que hacen afecta forzosamente a terceros, ¿no? Por ejemplo, en este caso... Oye, estamos hablando de los veganos, repito. No, sí. Yo estoy hablando de grupos en general, pero ahorita, por ejemplo, eso que acabas de mencionar, nunca me lo había cuestionado. Hasta ahorita que lo estás mencionando. Entonces, en lugar de que sea esto, digamos, en beneficio de la ciudadanía, por cuestión de salud, porque se supone que ellos es lo que argumentan, aparte de que, bueno, sea otra alternativa de comunicarse, de comunicarse en este caso en cuestión terrestre, pero pues sí, ¿cuánta gasolina se está quemando durante esos minutos? Porque es como si fuera hora pico, me imagino, esa hora, ¿no? Digo, no a esa hora no estoy en la noche, pero sería hora pico. El centro se vacía a las 9 de la noche. Sí. Sí. A las 9 de la noche ya toda la gente que tenía que salir ya se salió. O los que se quedaron a hacer sus cosas ya están. Pero a las 9 de la noche ya no hay. Ahora, también se van por las calles más transitadas. El centro no está todo el tiempo y todas las calles llenas. Pueden hacer perfectamente un recorrido en donde se pasen las calles precisamente más tranquilas, donde haya más seguridad para ellos, porque van todos juntos y van puras bicis y no hay coches, y donde no puedan estar estorbando. Y ahora yo siento que sí tengo que hacer esta crítica completamente señalando esos grupos. ¿Por qué? Porque yo siento que hay esta parte que te había dicho de que no puede ser completamente congruente, es cierta, y muchos de estos grupos, llámese lo que sea, no vamos a poner nombres, siento que piden tolerancia, piden derechos, piden etcétera, pero a la hora de ser criticados son muy intolerantes y se cierran bastante. Yo no uso coche, yo ni siquiera tengo coche, para mí no es problema pasarme la calle cuando están las bicis pasando también. No estoy a favor de que uses el coche, no estoy a favor de la bicicleta, estoy neutral, porque me gusta usar la bicicleta y quisiera tener un coche, pero el punto es que no respetan, y los ciclistas en particular en el centro de Puebla no respetan. Esa es una realidad, porque está el reglamento para ciclistas en el que se especifica que deben de usar casco por razones de seguridad, y yo no he visto ciclista con casco más que en las rodadas. Si está un ciclista en cualquier día, no lleva casco por seguridad, ni siquiera es una imposición estúpida, es realmente una necesidad. Si estás en una ciudad, usar un casco por la razón que sea. Se pasan los altos, usan las ciclovías de manera irresponsable. Si tú vas caminando, se te avientan las bicis, no frenan, etcétera. Entonces, los ciclistas en el centro de Puebla, por lo menos en lo que yo he visto, no respetan los reglamentos, ¿sí? Y eso que tienen espacios dedicados y les están dando estos espacios para las rodadas. Entonces, estoy señalando a los grupos ciclistas y a los ciclistas en el centro de no respetar esas cosas. No a todos, obviamente, y no el bronco es con todos, sino yo creo que ellos mismos saben. Si llega algún ciclista a escuchar este podcast, sabe muy bien si lo está siguiendo o no. Y no es para señalarlos a todos, pero es para señalar que hay grupos que piden espacio, que piden reconocimiento, que piden derechos y que no están respetando sus obligaciones ni están respetando el espacio de los demás. Ahora, hay grupos que son un poco conscientes. Yo sé que ya te molestaste, tranquilo, a ver, espérate, no vayas a tirar aquí las cosas, por favor. Ya, me voy, termino ya. Ah, no es cierto. Pero ahorita que mencionabas lo del horario, hay otros grupos en los que, por ejemplo, dicen, nosotros nos reunimos a las 9, 10 de la noche, porque sabemos que hay seguridad tanto para los que todavía están en carro, para los que están caminando con prisa, ¿no? Porque muchos pues van a buscar su transporte público a las periferias del centro histórico, porque claro, pues la mayoría están afuera, y aún así los quieren todavía alejar más, ¿no? Bueno, eso se me hace una estupidez, uh-huh, pero bueno, ya ves este ayuntamiento lo que hace. Pero aquel detalle es de que se preocupan algunos organizadores, yo le podría llamar así, no líderes, sino organizadores de estos eventos prácticamente, porque hasta luego ya están patrocinados, por la seguridad de sus compañeros y la seguridad de los demás. O sea, no son todos los grupos, ¿no? Mira, porque hasta les asignan patrullas para que los vayan escoltando. Sí, pues el sí, problema no es la seguridad al escoger esas calles. Está bien, qué bueno que el ayuntamiento o quien sea les está proporcionando seguridad. Eso está perfecto. Pero precisamente si ya tienen la ventaja de la seguridad y les están dando puertas abiertas para que se vayan a toda la ciudad, yo creo que todos esos ciclistas saben perfectamente qué calles hay con gente y qué calles no. ¿Cuál es la necesidad de cruzar el Boulevard 5 de Mayo? Pregúntome yo. Pues es que dicen que es un camino bonito y puedes ver el ángel custodio, que no sé dónde le ves la forma de ángel, pero el ángel está ahí, ¿no? El puente de Analco, o bando le llaman, o ya por lo menos ahí ves desde la clínica 2, ¿no? Y dices ahí por lo menos me acuerdo que casi me mata, no sé, cosas así, a lo mejor por eso lo hacen, ¿no? Por cuestión de nostalgia, ¿o no? Por cuestión turística. Pero pues la ciudad no termina ahí, Cochomani. Y te digo, tienes que entender las necesidades de toda la gente. La gente que tiene coche es muy poca, lo hace porque tiene gusto, es porque tiene la necesidad de irse en coche. Yo entiendo que hay mala información y que los también los automovilistas poblanos son otra cosa aparte, porque también son terribles. Pero la cuestión acá es que no puedes tú imponer que por el simple hecho de ser un método de transporte más limpio, más eficiente, más benéfico y lo que tú quieras, por ese simple hecho ya puedes tú en hora pico cruzar el Boulevard 5 de Mayo y parar el semáforo, que eso hace un efecto dominó hasta quién sabe dónde, que pares tú el semáforo uno o dos semáforos. O sea, no están dando cuenta de eso, cuando en el centro las calles algunas están vacías, la 3 está vacía. Sí. Precisamente saliendo ahí del Zócalo, de donde parten esos grupos de rodada, se pueden seguir hacia la 3 e irse para allá. Y todas esas calles están vacías y llevan a su escolta de la patrulla, asegurándoles de que no les pase nada. Y llevan su comitiva y cierran su calle para que pasen todos. Y sí, te aseguro que el efecto sería menor, sería más benéfico para ellos. A lo mejor hasta le llama más la atención a otra gente. En vez de estar pasando, lo que hacen es que salen de la catedral y se dan vuelta hacia Palafox y Mendoza para salir al Boulevard 5 de Mayo, que es donde toda la gente está saliendo. Sí, porque es un desahogue desde la 11. Y ojalá y escuche esto un grupo ciclista o algún ciclista de esos y que nos explique por qué, o que nos diga cuál es el motivo de eso, o por qué no se van por la 3 primero, o todo lo que estemos hablando, ¿no? Porque a lo mejor yo nunca he ido a una rodada de ciclistas. Tendrán sus razones, no lo sé, pero en lo que a mí respecta y lo que yo he visto como ciudadano y como peatón, en el que no me han respetado ciclistas como peatón, porque te digo, si están parando el tráfico, a mí como peatón ya no me dejaron pasar tampoco. Mira, pues ojalá sean los ciclistas. Entonces, y otras organizaciones. Por ejemplo, ahorita ya no tarda, y no es comercial, no tiene que ver nada eso, pero es una denuncia para esta empresa en sí. También cuando hagan eventos en el Boulevard 5 de Mayo, y le digo a una empresa que se pinta de color rojo con blanco, neta, no lo hagan tampoco en fin de semana o viernes. ¿El Vaticano? No, otro. ¿La Cruz Roja? No, tampoco. Ellos todavía se los paso, ¿no? Que traen su pinche caravana con unos pinches osos, unos pinches renos, unos pinches Santa Claus es chafas, con unos pinches trailers, donde van a cerrar, pareciera, desfile del 5 de mayo, y a los que tenemos que ir a agarrar nuestro camión, ya van 2 años seguido, en el que tengo que caminar hasta la China poblana, y es literal, o sea, no fue una analogía. Sí, no, yo entendí. Hasta la China poblana, caminar para agarrar mi camión. Entonces, no pinchen, mamen. Disculpen mi expresión, pero... Sí. Es que te voy a contar ya también mi anécdota con ese desfile. Igual yo el año pasado salí de trabajar temprano, así como a las 6. Total que estaba en el centro como a las 7. Uh-huh. Para ese entonces ya estaba cerrado. No pude tomar mi camión. Creo que ni pasaban o no sé qué había pasado. Uh-huh. Tuve que ir a quedarme a dormir a la casa de mi novia. porque ese día no pasó el camión y no pude llegar a mi casa. Imagínate, si yo no tengo nada conocido en el centro, ¿cómo llego? Sin dinero para el taxi, porque tampoco los taxis pasaban. No, es que te rompen el queso, porque es, yo creo que la vialidad más, ¿sí?, más importante de la ciudad de Puebla. Te rompe exactamente a la mitad del oriente y poniente, entonces no puedes pasar. A ver que lo hagan en la avenida Juárez. Pues sí, ahí no afectan a prácticamente nadie. Pero bueno, alguna vez creo que lo hicieron allí, pero de repente, ¡fum!, Boulevard 5 de Mayo. Ya van años que lo hacen. Entonces, normalmente esto sucede en la primera o segunda semana de diciembre. Por favor, señores de cosa esa negra que se toma con hielo, no mamen, organícenlo en otro lado. Pero bueno, ya nos estamos enojando. Mejor vámonos con canción. Voy a tirar mi colección de botellas de esa cosa, que tengo aquí en el cuarto, de una vez como protesta, ¿no? Aunque ellos se van a vengar cuando me dé diabetes, pero bueno, esa es otra historia. Sale, entonces, a ver, vamos a ver. Se supone que tenemos 23. 24. No, porque 20. Ya puse otra, entonces son 23. A ver, di del 1 al 23, un número. El 22, a ver. Ajá, ok, entonces la penúltima. Hablando de crítica social, digo, porque pues ya ves uno que aquí le gusta. Vamos a escuchar a una agrupación que es de rap, si no mal recuerdo, o hip hop. Aquí van a notar mi ignorancia sobre la cuestión musical, pero no es rap. Pero hip hop es la música, el rap es el acto de hacer rimas sobre la música. Entonces puedes rapear sobre samples, no es hip hop. El hip hop es el género musical y el rap es la forma de decir las palabras. Ok, entonces rap. Entonces vamos a escuchar a La Vieja Guardia con una propuesta que se llama Bastón. O también conocido como el País de las Maravillas. Digo, nada es por casualidad, todo es por casualidad. Vamos y regresamos con más. Y después de tu propuesta, checamos, se llama Night Call con Kavinsky. Es parte del soundtrack de una película también muy buena que se llama Drive. Todo el soundtrack es synthwave. Entonces me gustó mucho esta canción, se llama Night Call de Kavinsky. Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. ¡Vengan! ¡Vengan conmigo! Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas. Lugar extraño donde todo es fantasía, donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías. Es territorio libre y soberano, en mano de villanos. Lugar de corrupción, paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios, gracias por dejar el barco a punto del naufragio. Pero el atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio. Todos con miedo por promesas de un empleo, cifras maquilladas en los medios y no hay pedo. Un momento por favor que me asiste la razón, todo es armonía porque nos une el fútbol. Viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos a grito de gol. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Soy habitante del llamado tercer mundo, un personaje más en este cuento tan absurdo, donde las primeras damas gastan demasiada lana en ropa de gala. Sale muy caro verse guapa ante su patria. Cada elección el populacho es bombardeado con promesas, gorras de malla y camisetas, candidatos buena onda que no son lo que tú piensas. Esperan convencernos regalándonos despensas. Maldito aquel que dude de la democracia, no importa si en las urnas votan hasta los fantasmas. Se nos cayó el sistema, disculpen la tardanza. Resulta que han cambiado el resultado de las actas. Nuestra política es un chiste del sistema. Las finanzas de los tranzas se traducen en pobreza. La gente reza por milagros que no llegan y nos siguen dando pan para pasar las penas. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos

ya estamos aquí en El Nombre No Importa. Oye, Manny, no me espantes, me gustó tu canción, pero pensé que me iban a salir aquí atrás de mí a decirme, no, pues no somos grandes artistas, si gustas cooperar, ya. No, es que no, a mí me encantó esta propuesta, ahora sí que me la compartió un güey, el Misa, así le hacemos llamar, pero tiene otro nombre medio raro, que es inclusive un nombre de una canción de antaño, Misa Tari... Tari, ¿qué? Tachipengo, Cocoron, Congo. No me acuerdo. Pero es el nombre de una canción. Ahorita, a ver si ahorita me acuerdo. Se los pronuncio bien. Pero me encantó. O sea, yo no soy muy fan, digamos, del rap. Pero últimamente, como que me ha llamado mucho la atención. Sobre todo por la cuestión de las letras. Y porque hay por ahí un. ¿Cómo se llama? Un cuate que se llama Eric. A quien mando un saludote. Me pasó hace tiempo una propuesta, la cual ahorita no me acuerdo, güey. Entonces, pero me encantó. El problema es que dura 7 minutos, pero habla de... Pues sí, yo creo que como es una especie como de autobiografía por parte del artista. Pero me encantó. Entonces, déjenla encuentro y se los comparto la próxima semana. Pero esta en específico, me encanta. Siempre la escucho. No sé por qué. ¿Será porque me gusta ir en contra del sistema? No lo sé, pero me encanta. Me encanta esta de estos cuates que... Híjole, la vieja guardia. Me gusta, Bastón, ahí por ahí si pueden conseguirla, háganla, vale mucho la pena traerla ahí en su reproductor de MP3. Cuando uno se quiere sentir anarquista usando la tecnología, ¿no? No, hablando de eso, creo que por ahí estos cuates que hacen parodia, unos de Oaxaca, que parió se llaman estos güeyes, bueno, como grupo, uh-huh. Hicieron una parodia del Pokémon Go. Entonces hicieron el Pokémon mexicano. Entonces ahorita que mencionas eso, se supone que hay un cuate que es el Chairo, ¿no? Entonces, ajá, sí. Agarra y le dice, ataca con contradicciones, no sé qué. Y agarra y dice exactamente eso. Dice, ajá, sí. ¿Cómo es posible que comienza a poner memes en su iPhone, ¿no? Ajá, algo así, ¿no? Entonces le responde el otro que supuestamente es un riquillo. Y le dice, ¿cómo es posible que seas anarquista y con tu iPhone en la mano? Y así, no mames. Entonces está padre eso, ¿no? Lo confunde al otro. No, pues lo cayó. Ahora sí que así se llamaba el ataque, confusión. Y no, man, pues sí. Ajá, sí. Y entonces el otro güey cae, por cierto era americanista, y dice, no entiendo. Hay una confusión en mí. Entonces pues, está bueno. Ese americanista no supo qué hacer. Con todo respeto a los americanistas. Contra el poder de... Por el poder, exacto, de Chairo. Así se llama ese personaje. Está bueno, está bueno. Pero bueno, hablando de eso, de la cuestión social, hay muchos que les tienen miedo a las demás personas y actúan políticamente, de manera políticamente correcta. Es decir, con un lenguaje, pues digamos, correcto, con una postura correcta, con diplomacia, o sea, todo lo mejor posible. Entonces ahorita que estaba diciendo groserías... Uy, Coyomani, no me des cuerda, me acordé que una vez Marco, hace como un año cuando estábamos haciendo los videos, haciendo esta historia improvisada, por cierto, de la trampa del tigre, ahí después les comparto los links, me decía, oye, ¿qué pasaría si todo esto que estás haciendo llegara, digamos, a los ojos en aquel entonces del jefe que tenía, ¿no? Y yo, pues, nada, ¿no? Bueno, yo respondí a eso. Pero yo creo que si esto hubiera pasado hace unos 4 o 5 años, neta, estaría ahorita primero pensando cómo decir las cosas, ¿no? Para que fuera muy propio. Segundo, a lo mejor habría cosas que no quisiera decir por miedo al que dirán. Pero por ahí, digo, porque la mayoría de las compañeras y compañeros con quienes me llevé en la Facultad de Psicología eran de fuera del estado o en las periferias, por lo menos de la capital, de aquí mismo dentro del estado de Puebla, me decían, ¿por qué el poblano tiene esta, cómo le podríamos llamar, característica de querer ser una persona pero no hacerlo? Y cuando lo hace, se siente culpable. Ese del famoso ¿qué dirán? Entonces ahorita que estaba diciendo groserías, por un momento me pasó lo poblamo, ¿cómo se le podemos decir? Este pensamiento poblano. Y dije, en la torre, ajá. Y si alguien me escucha diciendo groserías, ¿qué van a pensar? Me vale madre. Ay, bueno, no tanto así, pero ¿por qué tenemos ese? Como ahorita, por ejemplo, ya me arrepentí y ya me retracté un poco. ¿Por qué ese miedo al qué dirán? ¿Tú qué sabes, Vladimir? Y si no lo inventas, ¿por qué? Pues crees es que mira, qué bueno que sacas. Y por eso te digo, no me descuerda, Coyomán. Porque regresándonos, retomando un poquito el tema de los ciclistas y toda esta onda. Uh-huh. Hay algo que la gente no entiende. En general, nunca puedes ser completamente congruente contigo mismo y con lo que dices. Nunca. Uh-huh. No hay una persona que sea completamente congruente consigo mismo. Si tú, por ejemplo, la otra vez estaba yo hablando con mi novia, ¿no? Porque salió toda esta onda de los memes de las luchonas. No sé si los has visto. Sí, sí, sí. Que son memes que se burlan de un cierto estereotipo de mujer, de madre soltera, que se emborracha y bla, bla, bla, bla, bla. Y me decía mi novia, es que estos memes están burlándose de la mujer y son machistas y todo eso. Y había un artículo que hablaba de eso, ¿no? El artículo decía que si tú ponías memes de luchonas, estabas negándole a la mujer la oportunidad de tener un tipo de familia alternativa, que es la madre soltera. Yo decía a mi novia, es que no se trata de eso. El hecho de que yo ponga un meme de luchona, no me estoy burlando de las madres solteras. No me estoy burlando de las mujeres, me estoy burlando del estereotipo. Eso no me hace a mí más machista. No, las mujeres, como dicen, el saco a quien le quede. Obviamente, todo el humor, ya sea, a menos de que sean chistes blancos, todo el humor se trata de burlarse de un grupo. Sea vulnerable o no sea vulnerable, porque te puedes burlar de los ricos, te puedes burlar de los pobres, te puedes burlar de los fresas, te puedes burlar de los nacos, de las mujeres, de las feministas, de todo te puedes burlar. Uh-huh. Y al hacerlo, estás criticándolo de una forma disfrazada, porque no te estás riendo de cómo se visten, te estás riendo de sus actos, por ejemplo. Entonces, si tú pones un meme de una luchona en tu muro de Facebook, no quiere decir que ya estés siendo machista. Tú te estás burlando del estereotipo que te ponen de una mujer madre soltera, del típico estereotipo de la mujer luchona, ¿sí? Que eso te hace machista o no, pues puede ser que sí, pero realmente entonces no te puedes burlar de nada. Por ejemplo, no nos podemos burlar de los de las rodadas, no nos podemos burlar de los veganos, no nos podemos burlar de nada. Y si tú tratas de ser políticamente correcto todo el tiempo, no se puede, no puede ser. Tú no puedes estar siguiendo tus creencias al 100%, porque para empezar nosotros no somos perfectos, ¿sí? Exacto. Y siempre va a haber algo que no te guste, incluso de las cosas en las que tú creas. Si tú tienes un juicio bien formado de las cosas en las que tú crees, puedes hacer eso y puedes burlarte de las luchonas y puedes burlarte de las rodadas y puedes burlarte de lo que sea y puedes burlarte de ti mismo. Entonces eso es algo que no estoy mucho a favor, y es lo que te decía, ¿no? Las rodadas no son congruentes en ese aspecto de la sustentabilidad ecológica y el estar parando coches en el Boulevard 5 de Mayo. Pero ellos no lo aceptan. O bueno, no lo sé, no me ha tocado, ¿no? Pero pareciera que no, porque lo siguen haciendo. Y así nos podemos seguir con todo. Las feministas también. Yo no estoy en contra del feminismo. Pero hay cosas como esta, de que si te burlas de las luchonas ya estás yéndote contra todas las mujeres solteras, es una jalada. Sí. A ver, el hecho de que ya no puedas tomar las bromas así. Pero a lo que me gustaría así como intervenir así, nada más rápido, es de que, a ver, no por decir negro a una persona significa que sea racista. Aquí el que le da el significado es quien reacciona ante ello, ¿no? O sea, lo que voy, por ejemplo, si a mí me dicen es que eres mexicano, tomando en cuenta ahorita el nuevo estereotipo que ya nos puso el Trump, pues... Si a mí me dicen, es que eres mexicano y lo tomo como ofensa, bueno, pues ya es mi responsabilidad, ¿no? Pero si no lo tomo como tal, pues no pasa nada. O sea, aquí el detalle es de que pareciera que le estamos dando el peso o le estamos dando el poder a quien señala, cuando en realidad quien decide si eso es o no importante es el que supuestamente desde afuera vemos como víctima. Entonces, aquí creo que... Claro, y mira, ese detalle. Lo que decías de Pokémon Go, ¿no? El Chairo es haciendo memes desde su iPhone, es exactamente lo mismo. Si tú pones, ay, no, es que el Trump, no sé qué, y bla, bla, bla, y sale ahí abajito de Facebook, transmitido desde el iPhone. Entonces, no puedes decir, está siendo incongruente y está siendo solamente un producto de lo que está sucediendo ahorita, no está haciendo tú algo activo. Completamente, si lo estás poniendo desde tu iPhone, si lo estamos poniendo desde Facebook, si lo estamos poniendo desde un celular, Motorola, cualquier marca de celular, ¿me explico? Uh-huh. no está siendo congruente. Y eso es algo que la gente no se da cuenta. En el momento en el que la gente comience a aceptar que no eres congruente el 100% de las cosas, se va a acabar eso de ser políticamente correcto, y se va a acabar eso de las sintiéndose ofendidas por cualquier cosa, y se va a acabar lo de los machos, y se va a acabar lo de las, todo eso. En el momento en el que la gente se comience a dar cuenta de sus incongruencias, se va a acabar todos esos problemas con los feministas, con los de las rodadas, con todo eso. Ahora, todo lo que estamos hablando. Aquí el detalle es eso. El punto es de que estamos, diría por ahí un maestro de filosofía de la preparatoria, y que después lo escuché en la universidad, defendiendo lo indefendible. Todo el tiempo estamos justificándonos, todo el tiempo estamos intentando convencer al otro. Si alguien dice algo, estamos preparados para responder. No siquiera para contestar, sino responder. ¿Cómo responder? Intentar darle, según desde una postura supuestamente correcta, a darle la madre al otro. Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo mucho daño, que ya estas partes, estas subpartes o división del pensamiento, pues bien dicen por ahí, ¿no? No me acuerdo quién lo dijo, pero es un dicho muy popular: divide y vencerás. Aquí el detalle es como se ha dividido tanto el pensamiento, se ha dividido tanto las posturas, se han dividido tantas cosas ya. Cada quien agarra lo que le conviene, y eso es lo que a mí, pues digamos que no me está gustando del todo. El punto aquí es que muchos se casan con una idea, se casan con una forma de pensar, se casan con una forma de, pues digamos, de ver las cosas, y eso es lo que a veces entorpece mucho la comunicación, porque uno quiere a fuerza que el otro piense como yo pienso, y después cuando escucho algo diferente, aún así defiendo lo que yo quiero. Y por lo menos desde la cuestión comunicacional eso es violencia, pero hay personas que por ahí luchan contra la violencia siendo violentos, hombres o mujeres. Sobre todo en esta parte de que mencionabas de las feministas, hay, yo les llamo hembristas, que supuestamente con la bandera del feminismo tratan de imponer ideas, tratan de imponer acciones, tratan de imponer un montón de cosas que a la larga violentan más y se contradicen con, digamos, el pensamiento que supuestamente llevan así, ¿no? Como su estandarte casi casi. Entonces hay que tener cuidado, primero, en dónde y en con quién quieres hablar, y segundo, primero, pues también, no, yo creo que la clave es no convencer al otro, porque si lo quieres hacer, ahí ya valió madre todo esto. ¿Por qué? Porque entonces, cuando la otra persona se dé cuenta de tus burradas, pues ya valió. Y entonces ahí es donde se alimenta esta idea de, chin, ya me equivoqué, no, mejor voy a tener que hacer esto todavía más grande, más fuerte, y la violencia crece y crece y crece y crece, y con tal de tener la razón. O no sé cómo lo ves, Vladimir. Vive y deja vivir. Uh-huh, exacto. ¿No? Y puedes poner el ejemplo que tú quieras. Digo, yo friego mucho con los veganos, ¿no? Porque también yo no estoy a favor de eso. Me encanta la carne. Entiendo por qué pueden decir que no carne por todo el sufrimiento animal y lo que tú quieras. Los veganos no creo que estén conscientes de que su modo de vida también es tremendamente contaminante, y que si estás, a favor en contra del sufrimiento animal, hay otras formas de actuar también que no están haciendo. Digo, eso es para los veganos. Las feministas, por su parte, no todo el movimiento feminista es así, pero tienen sus partes. El machismo, obviamente, sí, es tremendamente incongruente, etcétera. Todo tipo de pensamiento tiene sus incongruencias, que es lo que ocurre con los extremistas aquí, incluso en la ciudad de Puebla, que hacen las marchas de la familia. Otro tema. Sí, otro tema que va para largo, ¿no? O sea, vive y deja vivir. ¿Qué pasa, no? Están a favor de la familia, pero no hay ningún movimiento para acelerar. O están a favor de la familia, pero no están a favor de la planeación familiar en grupos vulnerables, en personas de escasos recursos. Entonces, todo está lleno de incongruencias, y eso es lo que se debe de entender desde un principio. Si tú entiendes que tu manera de pensar está llena también de incongruencias, por lo menos vas a pararte a pensar dos veces antes de hacer una marcha a favor de la familia. Bueno, aquí el detalle, ¿no?, es de que, a ver, algo que a mí me encantaba de la psicología comunitaria es, primero, saber que uno no puede llegar e imponer nada. Pero ahorita, por ejemplo, que he estado trabajando prácticamente desde hace 2 años en un centro comunitario. Y digo trabajando porque, aunque no es cuestión tan remunerada, últimamente ya un poquito más, pero en su momento no. ¿Cómo es que con tal de... Y eso es una crítica, a lo mejor por esto después ya no me van a querer apoyar, pero me vale madres. ¿Cómo es posible que uno quiera llegar e imponer ideas, imponer muchas cosas a las personas? Por ejemplo, si vas a una comunidad donde a lo mejor necesitan aprender algo en específico para desarrollarse como comunidad, no, agarras y les pones un taller de, pues, ¿qué será? De globoflexia, ¿no? Y tú dices, ajá, y pues si aquí no hay fiestas, ¿para qué voy a entrar a un taller de globoflexia, ¿no? Digo, por poner un ejemplo. O yo lo que quiero es que mi familia no sea como la veo hoy, ¿no? Violenta o agresiva, o mi pareja o mis hijos. Ajá, bueno, pues no importa, pero te doy un taller de cómo componer computadoras. Ajá. ¿Y eso qué, no? O sea, lo que creo que estamos ignorando mucho son las necesidades de las personas. Nos estamos enfocando mucho en defender los ideales, en defender los pensamientos, pero pues eso al fin y al cabo se queda allí. Hay otras cosas más importantes, hay otras cosas en las que... ¿Y sabes qué también pues, hace falta? Ni siquiera damos la vuelta. Perdón, y observamos. Digo, ¿sabes también otra cosa que hace falta además de eso? La noción de lo que es tener criterio propio. Porque mucha gente piensa que el hecho de tener criterio propio es tener una postura. Y no, el tener criterio propio también implica autocriticarse con respecto a tu postura y encontrar sus positivos y sus negativos. Porque si nada más dices, tengo una postura tal, entonces estás volviendo un borrego prácticamente. Sí, sí, sí. En vez de estar actuando concienzudamente sobre lo que tú crees que está bien o está mal, ¿sí? Si nada más estás siguiendo lo que te dicen, llámalo lo que quieras, religión, política, deportes. Si nada más estás siguiendo ciegamente, no tienes un criterio propio. Tienes una postura, pero no tienes un criterio propio. Y ya. Es como aquel que llega al trabajo y hace lo que dice el manual. Y se justifica con lo que dice el manual. Y su vida se basa en lo que claro. dice el manual. Pero ¿qué pasa cuando te enfrentas con cosas que no vienen en el manual? Ahí es donde vienen las broncas. No sé si más o menos te refieras a eso. Que a veces muchos nos quedamos sí, con una postura y decimos, no, pues aunque tú me digas que el cielo es también azul, pero en mi libro me dice que es azul cielo, no azul. O sea, hasta ese punto, ¿no? Pero, fíjate, bueno. Tú me estabas platicando de Foucault la semana pasada, ¿te acuerdas? Ajá, que me dijiste, sí. Bueno, sobre esta cuestión de la libertad. Uh-huh. Yo creo que a partir de que tú tienes un criterio bien formado, o medio formado, ¿no? Dígame, tienes un criterio en el que ya conoces tus positivos y tus negativos, yo creo que tienes en ese entonces ya verdadera libertad y te puedes saltar eso del manual, porque sabes tu libertad, o puedes ejercer mejor tu libertad. En vez de estar siguiendo lo que dice un manual, lo que dice una persona, de lo que dice un periódico, de lo que dice un lo que sea, ¿no? Pero bueno, para llegar a ese punto, es primero saberse que, pues como mencionabas hace un momento, ¿no? No, nadie tiene la verdad absoluta y mucho menos tiene el derecho de agarrar y intentar convencer y al otro esa verdad, ¿no? Que a veces no sucede. Y digo no es porque cuando te dan una etiquetita, yo me acuerdo de un experimento que hicimos ahí en la Facultad de Psicología. No voy a decir en dónde porque si no, muchos se van a enojar. Pero se le daba la responsabilidad a alguien con una llave. No voy a decir para qué, pero se le daba esa llave a esa persona para que se hiciera responsable de algo en específico. No sé por qué, pero quienes nunca habían tenido la experiencia de tener, digamos, poder, llamémoslo de esa manera, cuando se ponía la llave y se asumía como responsable de algo en específico, en lugar de comenzar a ver las posibles dificultades y darle soluciones, y aparte las que llegaban en lugar de solucionarlas, no, se quedaba en una postura de, a ver, a mí la consigna fue X, Y y Z, y no lo sacabas de X, Y y Z. Y aunque tú le proponías un A, B o C, el otro o la otra se quedaba con X, Y y Z. Entonces, las etiquetas, como ahora las profesiones, como ahora muchas otras cosas que te van dando, a veces son más fuertes que tu propio pensamiento, que tus propias experiencias, que tu propio sentido común. Yo creo que en el momento en el que aprendamos a tomar en cuenta todo eso que nos hace ser humanos y dejemos de lado la importancia de la etiqueta, yo creo que ahí tendremos también otro pasito más para decir, a ver, somos personas, nos equivocamos, la regamos todo el tiempo, podemos hacerlo diferente, podemos compartir, no es necesario estar todo el tiempo herméticos. En fin, una cadena de cosas que nos harían, yo creo, tomar mejores decisiones. Y entonces lo que decías, ¿no? Ser libres. ¿Por qué? Porque sabemos qué hacer o qué no hacer. Exacto. Yo creo que también parte de esto que decías de la cerrazón a tomar tu propio criterio, tus propias decisiones, es también ese terror a la libertad, ¿no? Porque no nada más es... La libertad no nada más es hacer lo que tú quieres, sino también implica mucho la parte de la responsabilidad y las consecuencias de tus actos. Que, si, por ejemplo, si tú te apegas a un manual, entonces ya no está... Tus actos ya están subyugados a lo que dice el manual. Y la responsabilidad entonces pasa al manual. Yo no hice nada, estaba lo que decía el manual. En vez de que tomes tú una verdadera responsabilidad de, no, pues me brinco el manual por esto y por esto, y yo me hago responsable de lo que hice. Entonces, esa parte de hacerse responsable, en este caso de lo que decías de la llave, ¿no? Hacerse responsable de sus sentimientos, de sus cosas que le pasen, de sus lo que sea, y que deciden qué y no dejar entrar. Ese terror a tener ese poder es también lo que muchas veces cierra a la gente, porque es mucho más fácil seguir lo que dicen. Es mucho más fácil hacer una marcha de la familia que entablar un diálogo con la comunidad homosexual que quiere casarse o que quiere adoptar. Es mucho más fácil hacer eso, organizarse y hacer una marcha. Sí, pues es más fácil cantar entonces, en grupo que cantar solito, ¿no? O sea, exactamente, sí. Toda esa parte también de la pertenencia a un lado, la conformidad, el contagio social. Pero a final de cuentas, siempre, incluso aunque tú te sigas ciegamente, la realidad es que la responsabilidad de tus acciones siempre son tuyas. O debería de ser así, pero a veces lo que buscamos es el culpable y no quien nos las deba, sino quien nos la pague, que eso es lo peor de todo. Vámonos con una última canción y pues yo creo que ya regresamos para despedirnos, ¿no, Vladimir? Exactamente. Sale, entonces pues vamos la última canción es... ¿Con? ¿Perdón? Vamos, ¿con qué canción? Ah. La última canción es igual de esta onda synthwave. Fue la canción que me metió en este género. La chava que canta se llama Dana Jean Phoenix con un artista que se llama Perturbator, me parece. Ahorita te digo. O Nightcrawler. No sé, tiene nombres así muy medio darkies, ¿no? Pero esta fue la canción que me metió en el género. La chava tiene la voz... Ah, sí, se llama Nightcrawler. La canción se llama Genesis. Es la canción típica. Yo hubiera pensado que si te salía en Terminator, hubiera sido un gran hit, etcétera. O sea, perfectamente pudo haber sido esto creado en los 80s y hubiera pegado. Vamos a escuchar esta canción que se llama Genesis de Nightcrawler. Sale, y ahorita regresamos ya para despedirnos de esta tercera emisión de El Nombre No Importa. Vámonos, y ahorita regresamos. No. Thank you. ya estamos al final de esta misión, Vladimir. ¿Me escuchas? Así es, ya terminamos por fin. Perfectamente te escucho. Pues ya estamos en los últimos minutos, casi segundos de esta tercera emisión de pues el nombre no importa. Y pues yo creo que fue como un gran ejercicio de protesta y de reflexión, casi casi. Fíjate, yo tenía un blog en los aquellos hace años cuando todavía eran populares los blogs. Y una vez una persona me dijo, viendo mi blog, dice, es que eres muy quejumbroso. Yo, pues sí, estoy muy quejique, la verdad, pero pues me gusta pensar que no me quejo de cualquier cosa también. Es que no es cuestión de quejarse, sino, pues yo creo que el primer punto para poder darnos cuenta de algo es cuestionarnos sobre eso algo. Claro, va a haber crítica, claro, va a haber a lo mejor un señalamiento, es imposible no hacerlo, pero yo creo que es también el primer paso para poder decir, a ver, los que me estén escuchando, ¿opinan lo mismo o no? Y a partir de ahí puede que se abran un montón de posibilidades de críticas, de pensamiento, de posturas, de, en fin. La cuestión es atreverse, porque pues unos, muchos, simplemente preferimos callar, ¿no? Y ya, no pasa nada. Exactamente. Entonces, siempre tenerse como diálogo, ¿no? Y sobre todo con uno mismo, que eso es el más importante. Bueno, pues nos vamos despidiendo, Vladimir. Ya. A mí me encanta estar en este programa, pero... Híjole, ¿por qué se acaba? Yo espero que hayan escuchado el podcast en la noche y no en la mañana, como nosotros. Porque esto no es de Dios, repito. Esto no es de Dios. A ver, como siempre, les comentamos, damos la fecha en la que estamos grabando esto. Esto fue un 19 de noviembre del 2016 a las 8 de la ¿qué? De la madrugada, dijiste. A las 8 de la madrugada, sí, 8 con 9 empezamos, creo. No manches. Y ahorita pues ya son ya pasadito de las 10 de la mañana. Entonces, ojalá lo escuchen en la noche, créanme, es más bonito para irse a dormir con buenos pensamientos, buenas críticas, buenas quejas también, ¿por qué no? Y bueno, pues espero que nos acompañen en la próxima emisión. Sí, será la próxima semana, ¿verdad? Exactamente. Y además ya tenemos fanpage. Estamos en Facebook como facebook.com/ el N no importa. Porque alguien ya había ocupado el nombre no importa. De todas maneras, ahí vamos a estar poniendo el N no importa. O nos pueden encontrar también en archive.org como el nombre no importa. Ahí van a estar las tres emisiones. Vamos a estarlas pasando también por el Facebook. Y yo creo que también vamos a poner por ahí, no sé si tú tienes Twitter, yo tengo Instagram, todas esas redes sociales donde nos pueden seguir cada semana. Y aparte, y vamos a estar poniendo muchas más cosas. Por ahí lo comparto siempre con una fanpage. No es para hacerme promoción, pero digo por los que alguna vez le pusieron like ahí en la de Cuyo Radio, también por ahí pueden escuchar este podcast. O si lo estás escuchando desde ahí, pues ya no vamos a hacer Cuyo Radio, ni modo. Hasta nuevo aviso. Y mientras vamos a hacer del nombre no importa. ¿Y qué creen? Esperen sorpresas, porque inspirándonos en este proyecto, hay una amiga que dijo, yo quiero también entrarle, pero ella quiere hacer otro género totalmente diferente de estos de los podcasts. Esperen noticias, algún día van a escuchar algo diferente, ahora con la voz femenina. Ahorita aquí somos dos hombres, pero hasta en una de esas nos acompaña aquí nuestra amiga, no voy a decir el nombre, le voy a decir qué día de estos, ojalá nos pueda acompañar aquí en el nombre no importa, y pues escucharán su voz. No es sexy, la neta, pero su voz. me va a matar esa mujer. Bueno, pues nos empezamos a despedir, pero me gustaría dejarles una última canción. Ya saben que yo pongo aleatoria antes de decir adiós. Del 1 al... A ver, deja ver cuántas quedan. Del 1 al 22. Pues igual, a ver, la 22. ¿La 22? Ok. La 22. Bueno, pues ya aquí la tenemos lista. Y bueno, ya saben, cada podcast es solamente para ustedes, de ustedes, y de ustedes depende si nos comparten, si lo cortan y lo pegan. Ya saben, esto es libre. Sí, ¿verdad, Vladimir? Tiene licencia libre. Siempre y cuando... Sí, tiene licencia libre. Siempre y cuando no sea con fines de lucro, eso sí. Tienen que mencionar quiénes somos. Y no queremos salir en un comercial de Soriana y que no nos paguen. Exacto. Y bueno, pues nos vamos con ¿quién crees para despedirnos en esta misión, Vladimir? con un show de payasos. No, tampoco. No queremos aturdir a las personas con el podcast en sus oídos directamente. No, para eso están los camiones. Vamos a escuchar a Virginia Labuat. ¿La conoces? No, pero a ver. Cuéntame. No la conoces, no puede ser. No, ay, me siento. Bueno, pues si no la conocen, aquí la van a conocer. Vamos a escuchar a Virginia Labuat con Main Street. Y pues con esto nos despedimos en esta tercera emisión del Nombre No Importa. ¿Algo más que quieras agregar, Vladimir? Nada más. No, nada más. Ten cuidado con las rodadas los viernes en la noche y con los payasos en todos los días en el camión. Y nos vemos la semana que viene, Coyomón. Bueno, igual, cuídense de los payasos y de los que se hacen payasos, o sea, los mamones. También, esos son peligrosos. Que me escuchen. Bueno, hasta la próxima. Y ya saben, aquí Vladimir y su servilleta Coyomani. Nos vemos en la cuarta emisión. Nos vemos hasta la semana. En la próxima semana. Cuarta emisión ya, sale. De este nombre, de este programa que se llama El Nombre No Importa. Hasta la próxima. Bye. Today the rain was left behind as I arrived for joy and smiles in Maine. Main Street. The children play and learn some more that you and I will never know in Maine. Main Street. The waiter on and west is out, the smile of toast, the sun's so bright, breakfast turns to lunch. But from the alleyways I sense the hatred gaze my way. Novel pub, the diamond shop, the brightest stone in Maine. Main Street. The apples red as slips the glass, the trees are green, the chirping sounds in Maine. Main Street. The flowers gives away a rose, the cup just popped and say hello. Dinner at Sir John. But from the alleyways I sense the hatred gaze my way. You are welcome to this seat. All I ask is let me sit down beside street where I want to be, to be. But from the alley-